FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy en un contexto en el cual luego de la devaluación de 2014 se vio venir lo que estamos sufriendo en este momento, que tiene que ver con el ajuste y la subida de tarifas, fundamentalmente lo que tenía que ver con el gas, que empezó ya a principios de este año. Y los aumentos continúan entre el gobierno que se va y el gobierno que viene. Las tarifas están sufriendo un ajuste en sentido ascendente. Para charlar de esto y rápidamente, está en comunicación telefónica el diputado provincial Ricardo Vago para hablar justamente de estos aumentos que se están dando en este bimestre que se cumple en principios de diciembre. Buen día, Ricardo Vago. Bernardo Tosi lo saluda. Buen día, Fernando. Muchas gracias por llamar. El tema es complejo. Esta es una resolución del año 14, o sea, que es del año busquemos la fecha exacta. Luego de que asumiera Axel Kicillof como ministro de Economía. Ah, sí. Y lo que plantea es lo siguiente. Mira, en síntesis, te comparan lo que vos consumiste con el mismo bimestre del año anterior. Uh-huh. Ahora, la resolución no dice comparar el cuarto bimestre del año 14, o pongámosle el sexto, que estamos ahora en el sexto, sí, con el sexto bimestre del año 13. Uh-huh. La resolución dice con el año anterior. Y dice que hay tres precios. Según sea, hayas ahorrado un 20%, más de un 20% con respecto al año anterior, entre 5 y el 20% de ahorro con respecto al año anterior, o que no hayas ahorrado nada. Uh-huh. Ahora, en el año pasado fue un año de no bajas temperaturas, o sea, fue un año de donde se consumió poco gas de estufa. Uh-huh. Entonces, los consumos del año 14 se compararon con el año anterior, que es el 13. El 2013, fueron menores. Fueron menores y la mayoría consumió menos, o sea, ahorró más del 20%. Uh-huh. Con lo que la resolución no se aplicó en manera que se notaran los aumentos en la factura, ¿no? Exactamente, la resolución no hubo consumos importantes. ¿Por qué? Porque no hubo frío. Uh-huh. Ahora, el año 15 no se compara con el 13, uh-huh, se compara con el bajo consumo del año 14. Uh-huh. Entonces, cuando hubo un poco de frío en el bimestre anterior, se compara en el bimestre del septiembre octubre de este año, se compara con el año anterior. O sea, que yo el año anterior bajé un 20% con respecto al año 13. Para volver a tener subsidio importante, importante, tengo que consumir el 20% con respecto al año anterior, que a su vez consumí un 20% con respecto al año 13. De manera tal que es acumulativo. Acumulativo. Yo estaría, para tener consumo, que tener, haber tenido un 20% de ahorro con el año 13 y un 20%. Entonces, para no tener... Para tener derecho al subsidio. Digamos. Para tener derecho al subsidio, cada año tengo que consumir un 20% menos con respecto al año anterior. Es una manera de sacar los subsidios sin decir que te sacaron los subsidios. ¿Y esto obedece a la letra de la normativa? Es decir, Totalmente. Totalmente. Yo te podría leer. Habla el 20% con respecto al año anterior, al bimestre del año anterior. Bueno, entonces esto se entendió. O sea, es una manera de sacar los subsidios sin decir que los sacaron. Bueno, ese es un tema. Fijémonos que el año que viene, para haber mantenido todos los años subsidio, sería un 20% de descuento respecto al año 13, más un 20% con respecto al 14, más un 20% respecto al 15. O sea, en algún momento los subsidios se acaban porque vos podés ahorrar un 15%, podés poner la estufa menos horas, podés poner la estufa de 6 de la tarde a 9 de la noche, 10 de la noche, pero en algún momento el subsidio se acaba. Es, bueno. Es una normativa que establece que para tener derecho al subsidio hay que tener un consumo tendiente a cero. Porque en algún momento uno tiene que acercarse, digamos, pasados los años, de acercarse al consumo cero. Al consumo cero. Pero, bueno, esto es claro, así es, así lo dice la normativa. El siguiente, yo mi esquema es explicarlo y después explicarlo cómo hay que hacer para... hay una enorme cantidad de familias, de usuarios, que podrían... conseguir la excepción. Uh-huh. Es lento, pero se hace necesario primero entenderlo y después explicamos cómo hay que hacer para lograr la excepción. Una pregunta antes de entrar en eso. Los montos, digamos, que registran el aumento, o sea, cuando se retira el subsidio, ¿de cuánto son? ¿Cuánto es el aumento? Bueno, yo esto es lo que te quería explicar ahora. Una familia normal que usa 4 horas por día una hornalla, que 1 hora por día usa el horno, y que el termo funciona 2 horas por día, y tiene una estufa de 3.000 calorías, 3.000 calorías que son prácticamente las más chicas, uh-huh, está en un consumo de lo que ellos llaman R3, alto consumo, el más bajo de los altos consumos. Entonces, ese valor por metro cúbico estaría, si... R3.1 en 0,23 pesos por metro cúbico si vos tuviste un ahorro del 20%. Si vos tuviste un ahorro entre el 20 y el 5, ese valor de 0,23 se convierte en 0,57, o sea, se multiplica... Más del doble. Y si vos no tuviste ahorro o ahorraste un 4%, se te va a 0,92, o sea que se te multiplica por 4. Un aumento del 400%. Un aumento del 400% para una familia que usa... que el termo está prendido 2 horas por día, la estufa más chiquita porque los valores de alto consumo se llega rápidamente. En mi casa, que somos, que tenemos una estufa, te pongo que mi ejemplo, una estufa de 4.500 calorías, somos cuatro, y tenemos un termo de 75 litros, estamos en valores anuales de más alto consumo, porque estamos hablando de 2.300 metros cúbicos, 2.300 metros cúbicos año. Uh-huh. Los consumos se miden por año. Uh-huh. O sea que cuando yo empiezo, si ahora yo me asusto y empiezo a ahorrar ahora, el nivel tarifario, porque el nivel tarifario es para el que consume de 0 a 500 metros cúbicos por año, que esto sería la alternativa casi del que tiene una cocina nada más, porque ese nivel tarifario es inferior, o sea, es por ejemplo 0,16, y el valor del mayor consumo es 0,30. O sea, que a menor consumo, menor valor. Uh-huh. A mayor consumo, mayor valor. A menor ahorro, mayor valor. O sea, hay las familias tienen un sistema donde el precio del gas varía por la cantidad de gas consumido en el año. Uh-huh. Y a su vez varía por la cantidad de gas ahorrado con respecto al bimestre anterior. ¿Al bimestre anterior o al bimestre anterior del año pasado? Ajá. Al bimestre anterior. Uh-huh. Al mismo bimestre del año anterior. Claro, entonces, uh-huh, tu consumo, tu valor de lo que vos pagás, varía según lo que consumiste en ese bimestre más los 5 bimestres anteriores. O sea, el año. Uh-huh. Varía. Ahí tenés una escala y te varía ahí. Y después te varía si en ese bimestre ahorraste o no ahorraste y cuánto ahorraste. Y las diferencias pueden llegar a ser entre ahorrar o no del 400 o del 500%. Y la diferencia de una categoría que es muy fácil pasar está en el 10, 15%, que es muy fácil pasar de una categoría. Entonces, las alternativas a la familia son las variaciones, y por eso, ¿cuánto consumieron en el año y cuánto ahorraron con respecto al bimestre anterior? El aumento, quiero decir, cuando se pasa de categoría, ¿no? Cuando sí, uno pasa de categoría y empieza a consumir más, ¿el precio puesto al metro cúbico es menor? No. Es decir, quien consume más allá de los subsidios y de la quita del subsidio y de la cuestión del ahorro por la normativa. Si yo consumo, no sé, 100 metros cúbicos y paso a consumir al bimestre siguiente 200 metros cúbicos, ¿cada uno de esos metros cúbicos vale más o menos que en el caso de que yo consumía 100? No, vale siempre más. Cuanto más consumís, los consumos altos están ultra penalizados. Ajá. Muy bien. O sea, los consumos altos, pero guarda, consumos altos, es tener cuatro horas día de un quemador mediano, una hora de horno, 2 horas de tendido el termo y una estufa de 3.000, ya estás en categoría R3. Sí, los rangos son muy reducidos, digamos. O sea, hay muy muy poco margen para gastar, porque si uno se excede un poquito, ya pasa de categoría y empieza a tener que pagar más. Exactamente. Entonces, cuando yo voy a estar en el próximo bimestre me evalúan el año de lo que yo consumí en mi bimestre más los 5 anteriores. Y ahí me fijan una tarifa R1, R2 o R3. Uh-huh. Y después se van a fijar si en el bimestre anterior, si en este, en el bimestre que viene, yo ahorré un 20% con respecto al bimestre anterior, del año. Al mismo bimestre del año anterior. Al primer bimestre del año anterior. Uh-huh. Por ejemplo, en noviembre hizo varios días de frío, la gente prendió las estufas, automáticamente, como el año pasado fue muy cálido, va a producir que tenga una caída de los subsidios y un incremento que puede llegar hasta el 400% del valor. Me explico. Bueno, entonces, viendo que este sistema para el común es total y absolutamente inentendible. E imprevisible, ¿no? Imprevisible porque vas a una quita de subsidios sin decirte y con niveles muy arbitrarios de aumentos en función de las temperaturas del clima. Sí, sí. Uno puede estar pagando 200 y de repente empezar a pagar 1000. Perfectamente. Que es lo que le ha pasado a multitud de personas. O más. Yo conozco gente que ha pagado 3000 pesos de gas. Uh-huh. Pero venía pagando 500, 450. Acá tengo una de este año, yo pagué 590 pesos, pero 227 metros cúbicos en el bimestre, en diciembre, enero. Pero yo tuve en invierno un consumo de 860 metros cúbicos, que es totalmente coherente a mi estufa de 4.500 calorías, porque una estufa de 4.500 calorías, yo acá tengo la tabla, no es que esté para todo esto de memoria, estufa de 4.500 calorías es medio metro cúbico cada hora que está prendida. Entonces yo tengo la estufa prendida a las 24 horas, son 12 metros cúbicos. Uh-huh. 12 metros cúbicos en 60 días son 12 metros cúbicos en 30 días son 36. Entonces rápidamente se suma a valores. Por eso era mucho más barato, aunque parezca mentira, usar el aire acondicionado, frío, calor, para claro. Los que lo tienen, digo yo, no estoy... Bueno. Sí, lo eléctrico, digo, porque quien tiene, por ejemplo, o utiliza el termo eléctrico y no tiene un termotanque a gas, obviamente tiene, para decirlo entre comillas, ventajas porque no recibe estos aumentos porque el subsidio a la electricidad no se retiró. Claro. Lo mismo que, bueno, lo que tiene que ver con las cocinas eléctricas, quien utilizan ese tipo de energía, digamos, para cocinar. Este es un concepto importante, la distorsión entre electricidad y gas. Siempre el gas era más barato que la electricidad, siempre era, porque es mucho más eficiente la calefacción por gas. Pero bueno, vaya, entonces, es imprevisible, hay múltiples alternativas. Además hay otra distorsión, discúlpeme, hay otra distorsión que tiene que ver, usted me dirá, entre lo que es el gas de red y el gas envasado. Ah, por supuesto. A ver, lo que pasa es que automáticamente el gas envasado hoy en día tiene un sistema de subsidio por familia, para algunas familias. Y el gas envasado hace que uno se cuide más en el consumo, porque el país estaba preparado para consumos, para una tarifa más lineal. Esto yo tengo todos los cuadros acá, hay que estar un buen tiempo para entenderlo esto. Pero bueno, vayamos a las alternativas. Primera alternativa, el consumo del gas importado. Uno puede solicitar en Gas Natural Fenosa, que está en Morón o que está en Nine. En el shopping abajo, usted podrá, esto está en la factura que le llega a cada uno, usted podrá requerirnos pagar su consumo sin el cargo, decreto tal, como pago a cuenta, o sea, solicitar que no se incluya el costo del gas importado. Eso no quiere decir que nunca lo va a pagar. En algún momento, estamos hablando de algo desde 2008, va a resolverse si este consumo está bien, si este cargo por gas importado está bien puesto o mal puesto. Suena disparatado. Está judicializado. Del año 2008 en adelante, hay gente que va, se presenta y se evita el pago de gas importado. En el caso mío de la factura esta de febrero, sin el subsidio era 430 pesos gas importado, 240 pesos el gas nacional. Eso también es totalmente arbitrario porque en enero no entra gas importado. Pero bueno, esa es otra arbitrariedad, otra imprevisibilidad. No, porque el gas importado se usa en los en invierno cuando vienen los barcos a Escobar o Bahía Blanca. Entonces, uno puede ir y solicitar que no se le cobre el gas importado y hay un formulario, solicitud de excepción, cargo, costo, gas importado. Da que el número de medidor, el apellido, hay que hacer una planilla, firma y declaración, fecha de presentación. Solicitud de excepción, cargo, costo, gas importado. ¿Y eso en qué redundaría? En quien no pagaría el ítem gas importado. ¿Pero en un porcentaje? ¿Qué porcentaje? No, se elimina el costo de gas importado. Ahora, puede ser que cuando se resuelva, le cobren todo el gas importado de vuelta, o en tres cuotas. A ver, suena disparatado que un país, después de 7 años, no haya resuelto si es legal o no es legal una aplicación de esto, pero bueno, es así, esto es la Argentina. Bueno, después en el año se dicta una resolución, el Energas, que es la que permite solicitar el mantenimiento de los subsidios. Esto es lo más importante porque hay 13 excepciones. Trece excepciones. Esas 13 excepciones ¿cómo podrían agruparse esas 13 excepciones? A ver, vamos a la más sencilla, la de los jubilados con la mínima. Los beneficiarios de algún plan social o programa social. O sea, si mi hijo tiene una asignación universal por hijo y yo tengo gas, podría solicitar la excepción. Otra, si mi hijo recibe asignación universal, recibe asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, cuando uno tiene un ingreso alto, se pierden. Sí. Entonces, si yo estoy recibiendo asignaciones familiares, o sea, que sí que tengo hasta un determinado nivel de ingreso... En blanco, ¿no? En blanco. Yo recibo, yo tengo un ingreso en blanco y mi hijo recibe una asignación familiar... Se puede pedir la excepción. Se puede pedir la excepción. Uh-huh. Aquellos que tienen una enfermedad crónica que implica mayor consumo, el haber mínimo jubilatorio, el tener pensiones no contributivas, uh-huh, aquellos que tienen algún plan social o programa social, aquellos que en el domicilio hacen, tienen comedores comunitarios, centros de recuperación, bueno, eso es más difícil. Asignación familiar, eso ya lo comenté. ¿Cómo se hace para tramitar estas excepciones? Se tramitan en la empresa. Hay que ir a la empresa que nos está, Gas Natural Fenosa, que nos dé el formulario para llenar. Es un formulario parecido al anterior, donde yo detallo cuál es mi incapacidad, digamos. O y hay que llevar documentación. Hay que llevar la documentación, por supuesto, del recibo de sueldo, de la pensión no contributiva, de la asignación universal por hijo. Hay que hacerle el trámite al Estado que está necesitado de cruzar información, ¿no? Porque la automatización de algunas cuestiones saltan cuando uno tiene que pagar, pero cuando uno tiene que recibir un beneficio, el cruzamiento de información no funciona, parece. Claro, a ver. Y lo otro es ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi casa soy un monotributista, categoría de 4.000 pesos, 5.000 pesos. Tengo ingresos, esto ya es más subjetivo, porque es más difícil de demostrar. Uh-huh. Y otra excepción es cuando viven varias familias. Al vivir varias familias en una misma casa, que hay que demostrar que tienen domicilio, que todas estas familias tienen domicilio, que estas personas tienen domicilio en esta casa. Sí. Claro, si una casa con un solo medidor viven 10, que corresponden a 3 familias, va a tener consumo de 3 familias. O sea, no es que están consumiendo mucho, no es que tiene una pileta calefaccionada con gas. Sí, sí, sí. Entonces, demuestran que en esa casa viven con estos domicilios y no tienen, ¿cómo te puedo decir? No tienen... Sí, no corresponde un alto consumo, sino que, el alto consumo. Que deberían recibir el beneficio del subsidio. Toda esta reglamentación, de algún modo a nivel institucional, ¿está siendo puesta en cuestión de algún modo? Digo, porque esto es algo que viene desde el 2015 que se está sintiendo, ¿no? Esto es una reglamentación ya de... Se sintió en agosto-septiembre. Después no se sintió y ahora apareció este mes. Lo que sucede que estamos... este es un país donde están pasando cosas... lo del día tapa quizás lo importante, porque muchas familias tienen un monto que no lo pueden pagar y no lo esperan, no tenían ni noción que iba a venir. Entonces, nosotros tenemos la asociación que trabaja con este tema los martes y los viernes en horario por la mañana, cerca del mediodía, en Saavedra y Saavedra 87, la asociación de usuarios. Uh-huh. Pero En estos casos, y justo claro, porque ahora nosotros justamente en receso, porque normalmente en este bueno, en diciembre estamos, pero en enero cerramos. Uh-huh. Yo lo que recomendaría, pasar por la asociación en los martes o los viernes, que es donde, en la fecha que estamos, que se le explica para decir después irse, que hay que ir con paciencia y sabiendo que es mucha plata, uh-huh, lo que se puede llegar a ahorrar. Los que manejan el Google, hay que poner excepciones a aumento de gas. Uh-huh. Y entonces aparece el... Si yo se los leo, hay una solicitud de ingreso al registro de exceptuados a la política de redireccionamiento de subsidio del Estado Nacional. Uh-huh. Esto se llama solicitud de ingreso al registro de exceptuados a la política de redireccionamiento de subsidio del Estado Nacional. Entonces, ahí dice, en la sexta, ¿usted percibe alguna asignación familiar? Marca que sí. Después firma y deja y entrega el comprobante, y ya con eso estaría, esto va al Energas, uh-huh, lo recibe Metrogas, va al Energas, lo revisa Energas y después le quitan y le viene le va de vuelta la información a la empresa para cambiarle la categoría y seguir recibiendo subsidios. O sea, en síntesis, es totalmente imprevisible. Son aumentos totalmente arbitrarios que pueden llegar a ser del 500 al 600%. El sistema de excepciones es amplio. Es amplio para aquellos que tienen asignación universal, algún plan, jubilación mínima, viven muchos en la casa, o no tienen ingresos en este momento. O cobran jubilación mínima. O cobran jubilación mínima. O están exceptuados del ABL para alguna particularidad familiar o... Uh-huh. Bueno, o sea, es amplio. Hay que ir y hay que... esto es... No se queje si no se queja. Uh-huh. Lo puedo... A ver. Es mucha plata los aumentos. Y el año que viene va a ser peor, porque cada año es el 20% con respecto del año anterior. Sí, en algún momento el subsidio va a desaparecer. Si algo no cambia en la normativa, en algún momento el subsidio va a desaparecer. Y el esquema de castigo cuando desaparece el subsidio no es un valor normal. Está terriblemente inflado porque tiene diferencias entre los que ahorran y los que no ahorran del 500-600%. Uh-huh. En el caso de los que más consumen, la diferencia entre los que ahorran y los que no ahorran es de, con esto quizás, pasa a ser de 0,30 el metro cúbico a 1,85 el metro cúbico. O sea, pasa a ser 6 veces el aumento. Uh-huh. O sea, que en el caso mío, que yo estoy en ese valor anual, el año pasado yo ahorré, este año no ahorré, porque ya no podía ahorrar, porque era el 20 de un año más el 20 del otro. El 20 más el 20. De ahorro. Entonces me multiplicaron por 6 lo que yo pagaba por el mismo consumo el año pasado. Bueno, muy bien, gracias Ricardo Vago por la información y bueno, por las posibilidades tan magras, digamos, que nos estaba comentando que existen como para hacer frente a estos aumentos que son imprevisibles, ¿no? Imprevisibles porque las sorpresas abundan cuando, bueno, resulta ser que uno no llegó a ahorrar el 20%. Gracias, Ricardo Vago, sí, por la información. Yo, por la información, yo quería decirlo desde la política, desde como diputado provincial. Uh-huh. Esto es un tema nacional, yo lo que hago acá es explicarlo. Es para el ciudadano, para el usuario normal, este sistema es inentendible. O sea, el que inventó el sistema lo inventó para este año, ya para pasar del paso, para que no se den cuenta que se caían los subsidios, y como se están cayendo ahora después de elección. Uh-huh. Y cada vez se va a producir más. Esto hay que cambiarlo. No es las tarifas tienen que ser claras, pueden castigar al que consume más, pero tienen que ser metas que las familias puedan, con racionalidad, trabajarlas. ¿Esto se está discutiendo en la legislatura? ¿Se está...? No, esto es un tema del órgano de control del gas, del ministerio, es propio de la de debido, tampoco se puede cambiar por ley. Por ley o por el Congreso, es un tema que tiene que cambiar la política. Pero lo que discute... ¿Hay algún político, digamos, que esté preocupado en esta cuestión? Nosotros presentamos estos temas, lo presentamos en la Cámara de Diputados, pero no tiene... A ver, la provincia no tiene atribución. La Nación... Bueno, yo no te sabría decir si algún político está preocupado. Polino múltiples veces dijo, y las acciones de usuarios planteamos esto. Planteamos que este es un sistema... porque la tarifa tiene que ser clara, entendible. Esto exige... Hemos charlado 40 minutos. Exige un pizarrón, exige agarrar la factura. Lo que sí tiene, y vuelvo a recordar, que la empresa no puede negar la aceptación del pedido de quita de reconsideración de los subsidios. Si hay personas mayores afectadas, que le pidan a los hijos que googleen la solicitud de ingreso al registro de exceptuados a los aumentos de gas, que les están, entonces le emite el formulario, que vayan a la asociación, los aumentos van a ser muy significativos. Cada día van a ser más significativos y más importantes. Es importante, nadie nos va a defender si nosotros no nos defendemos. El Estado en esta normativa atacó a usuarios indefensos porque es imposible de entender todo esto o de hacer una política racional de ahorro. Sí, lo que hay son múltiples posibilidades para exceptuar, para pedir excepciones. Entonces, lo que hay que hacer es buscar dentro de esas 13 ámbitos de excepción el ámbito que nos corresponda a aquellos que no lo pueden pagar o que se ven muy perjudicados. Ahora sí, discúlpame, quería una opinión política porque realmente esto no es un sistema racional de tarifas. Que esto desde la política, desde el estudio de las tarifas se pueden explicar, pero que haya 9 categorías de tarifas que a su vez difieren si ahorró o no ahorró con respecto al bimestre anterior. Y cada bimestre va cambiando porque cambia el ahorro, o sea que hay 27 alternativas de costo del gas para cada bimestre. O sea, y el bimestre siguiente me puede cambiar. Uh-huh. No, esto es un sistema totalmente imprevisible, hay que salir a defenderse, hay que salir a reclamar, y hay que pedirle a los políticos nacionales, porque este es un problema nacional, que actúen en defensa de los usuarios. Muy bien, gracias Ricardo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba el diputado provincial, que bueno, seguirá siendo diputado provincial unos días más, Ricardo Vago del Partido Socialista de aquí de Moreno, que bueno, nos comentaba las cuestiones que tienen que ver con los números de los subsidios de gas y de la quita de estos subsidios de gas. Todo esto está dado en el contexto que, bueno, cuando arribara Axel Kicillof a el Ministerio de Economía como ministro, ya estaba previamente en el ministerio, pero tomar el mando del ministerio tenía que ver justamente con empezar a llevar adelante luego de las crisis mundiales y de la crisis que empezaba a tener las commodities y la recesión que se empezaba a sentir, de llevar adelante planes de ajustes que redundaran en resultados concretos para la economía estatal y la economía en general del país, y que permitiera llevar adelante un ajuste que hiciera cerrar las cuentas. Y una de esas medidas que llevaron adelante, bueno, una fue la mega devaluación, luego de las micro devaluaciones que se venían haciendo, una mega devaluación, sobre todo en el contexto en el cual, habiendo devaluado el 27%, y como estaba y no habiéndose tomado ninguna medida que parara el traspaso de esa devaluación a la inflación, bueno, la inflación empezó a subir en un 39% anual, lo que terminó licuando esa mega devaluación. Resulta ser que una de estas medidas que tenían que ver con ir eliminando subsidios se dio principalmente, y esto lo vivimos nosotros en nuestro distrito claramente, a partir de 2015, en el cual empezó a registrar estos aumentos en el gas, y fundamentalmente lo que tenía que ver con la garrafa, con el gas envasado, que pasó de costar 45 pesos a 100 pesos, 95, 100 pesos, y bueno, se implementó un nuevo sistema de subsidio, en el cual el subsidio pasó a ser no una garrafa social que se vendía en el lugar de distribución, en los centros de distribución, sino que bueno, había que hacer todo un tramiterío, no era automático, ¿no? En este momento en el que se cruzan todos los datos y que si uno no votó tiene que pagar los 50 pesos de multa claramente, sin necesidad de nada, de presentar ningún papel ni nada, simplemente salta que uno tiene que pagar 50 pesos y hay que pagarlo. Bueno, en este caso no se cruza esta información, uno tiene que hacer tramiteríos y si no tiene los papeles o no sabe bien qué papeles tiene que llevar y de qué manera, el subsidio no lo puede cobrar, porque no se reduce, ¿no? Uno tiene que ir a cobrar y tiene que ir luego a tener el reintegro, ¿no? De la garrafa, estamos hablando del gas envasado, lo que, bueno, ha generado que no, en definitiva, no hubiera tanto subsidio en el gas envasado. En el caso del gas de red, lo que estamos viendo es que ha habido este sistema, nefasto sistema del 20% más el 20%, absolutamente insostenible, ¿no? Estábamos comentando previamente que esto va directamente a eliminar el subsidio en algún momento. A lo largo de un año, dos años, el subsidio va a quedar, si se sigue con este sistema, absolutamente eliminado. Eso, obviamente, en el silencio recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba del cambio de subsidio, Axel Kicillof diciendo que lo que se iba a privilegiar era a los que no podían pagar, a los que estaban desprotegidos, que no se iba a dejar sin protección. Bueno, el 20% más el 20%, si uno no quiere que este ajuste, este tarifazo, en definitiva, le caiga sobre la cabeza, bueno, uno tiene que ir a hacer este tramiterío que, como estábamos hablando previamente, es engorroso, hay que llevar papeles, hay que hacer el seguimiento del trámite, y que bueno, que hay que hacerlo porque es mucha plata. Estamos hablando de aumentos del 600%, ¿no? De facturas que pueden haber rondado los 150, 200 pesos y que pueden llegar a 1.000, 1.500 pesos el aumento si uno no ahorra ese 20%. Un sistema sádico, ¿no? Porque uno tiene que estar mirando lo que gasta y al 20% tiene que estar calculando, ¿no? Y optar, bueno, me baño menos, no pongo la estufa, estufa, y bueno, no prendo tanto el horno, cocino cosas en la hornalla. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con el estar calculando, digo, porque estamos hablando de subsidios que tienen que ver, que se aplican a todos las gamas tarifarias, ¿no? No es que esto no se aplica, esta regla del 20% a los que menos consumen, no, a esos también, y especialmente a esos se les aplica. Así que un sistema que, bueno, que hay que criticar y hay que obviamente poner en tela de juicio, bueno, en momentos en los cuales se está hablando mucho de otras cosas que nada tienen que ver con lo que afecta a los sectores populares, y en momentos en los cuales el tarifazo ya empezó, no asumió la derecha y ya empezó, bueno, esto continúa, así que hay que estar viendo cómo viene estos aumentos y este latigazo que están recibiendo los sectores populares y el pueblo en general, pueblo trabajador, así que hay que organizarse justamente y tratar de ver cómo hacer frente a lo que se viene. Continuamos en Recorte Informativo con más información. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega de ver. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. No me sien. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió? Yeah.

¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. El miércoles 2 de diciembre se aprobó en la provincia de Córdoba una reforma del Código de Convivencia, el Código de Faltas, y que bueno se ha denominado, gracias a esta modificación y tantas otras, ¿no?, como Código de Convivencia. Esa modificación, y así como el Código de Faltas modificado también, ha recibido cuestionamientos por diversas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Y fundamentalmente la reforma del 2 de diciembre viene a afianzar y confirmar la vocación del Estado provincial cordobés de reprimir la protesta, la manifestación social. Hay un video que está producido por Mucho Palo, que son comunicadores de la provincia de Córdoba, y que bueno difunden las voces de las organizaciones sociales que hablan de esta crítica y que bueno hacen esta crítica al Código de Faltas, al Código de Convivencia aprobado el 2 de diciembre en la provincia de Córdoba. Lo escuchamos. Básicamente estamos acá una vez más en las calles porque creemos que en realidad es un maquillaje, más allá de las modificaciones que tiene. En esencia es el mismo código represivo que termina dejando a la libre libertad de cada policía que interprete las leyes, interprete los artículos en base a sus prejuicios, en base a su discriminación, porque sabemos en el marco de la sociedad en la que vivimos. Y nosotros la sufrimos también mucho más, somos una asamblea villera que estamos acá en barrio Yapeyú. Entonces creemos muy necesario no únicamente salir a las calles, sino también empezar a organizarnos y empezar a abogar por la unidad del campo popular para que realmente podamos hacer frente a estas políticas represivas que están encarnadas no únicamente por distintos políticos, sino también por distintos poderes del Estado, llámese policía, llámese medios de comunicación, que llaman a... que se lleven a cabo este tipo de políticas, ¿no?, de seguridad, que sabemos también en desmedro de quién son. Así que acá estamos una vez más y llamamos a todas las organizaciones también a que se sumen a la lucha y que realmente seamos un frente popular amplio luchando. Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Estamos en la jornada por la modificación del Código de Faltas, que ahora se va a llamar Código de Convivencia, que se acaba de aprobar. Como colectivo que pensamos la juventud, nos parece muy preocupante estas nuevas modificaciones que se han logrado, porque le dan garantía a la policía, le dan legalidad a un montón de prácticas que vienen sucediendo, que estaban por fuera del código anterior. Y sobre todo vemos con mucha preocupación que la legislatura haya negociado que, por ejemplo, pasemos a estar menos horas detenidos de 3 días, tardó 8 horas, cuando en realidad el problema de fondo es que no queremos estar detenidos. Hay una arbitrariedad, una persecución y diferentes injusticias que hacen que sobre todo las juventudes de los sectores populares estén alojadas en comisaría sin razón alguna. Terminamos de concentrar todas las organizaciones que estuvimos presentes en lo que fue esta marcha en contra de este código, nuevo código de convivencia que se va a poner a partir del 1 de diciembre en boca de toda la ciudad, y nos parece que sigue dando de comer a la policía con un poder que seguimos diciendo desde nuestras organizaciones, que no pidieron ni siquiera la opinión de ninguna de las partes, que sigue persiguiendo a los jóvenes, que 8 horas siguen siendo muchísimas horas para que los pibes estén detenidos, sobre todo para las personas que saben que si han caído detenidas, están obvio que están detenidas y ya son 8 horas, un poco menos que antes, pero siguen siendo 8 horas, sobre todo para los familiares. No, eso, y agregar, por ejemplo, que va a haber un asesor letrado para que las personas en el primer momento de la detención cuenten con un abogado, y de que van a ser los ayudantes fiscales quienes realicen el juzgamiento sobre las penas cometidas. Y ahí nosotros claramente vemos que no se ha pensado desde la legislatura cuáles son los recursos, las partidas presupuestarias para que eso se garantice, y de qué manera va a funcionar el Poder Judicial, los ayudantes fiscales, cuáles van a ser sus tareas determinadas, cómo van a llevar adelante cada uno de los juzgamientos que tengan que hacer, sin ni siquiera entrar en la discusión de que no es su función juzgar, sino investigar. Así que nos parece que claramente es un maquillaje a un nefasto código de faltas que hoy en democracia es lo más parecido a la dictadura. Seguimos invitando a todas las organizaciones que sigan luchando con nosotros contra este nuevo código de convivencia, para que podamos desde nuestro lugar dejar en claro cuáles son las cuestiones en las cuales estamos en contra. Y como decimos, nosotros ya venimos trabajando en estas detenciones de los jóvenes, apoyando a que los suelten de manera lo más rápida posible. A veces hemos esperado hasta 12 horas en comisarías para que los suelten, y que no se haya hablado de ese tema de lo que venimos trabajando nosotros, nos parece que es importante que lo tengan en cuenta. Las hay continuidades que hacen a la lógica represiva del Estado provincial y de las fuerzas de seguridad de la provincia entre el código de faltas modificado y el código de convivencia aprobado el 2 de diciembre. Las continuidades, bueno, así como el anterior y el actual código, bueno, definía contravenciones poco claras y ambiguas, completamente manipulables por quien las aplica, como por ejemplo merodeo o escándalo en la vía pública. Da poder a la policía para definir qué es una falta y qué no, y para actuar de acuerdo a ella. Da poder a la policía para realizar detenciones preventivas si sospecha que se estaba por cometer una contravención. Las penas por contravenciones incluyen el arresto. Estructuralmente no ha cambiado nada, tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, se despenalizó algo que estaba penalizado en el código de faltas, la mendicidad y la prostitución escandalosa. Eso se ha modificado, pero se han agregado algunas, como tocamientos indecorosos, como una contravención. ¿Cuál es un tocamiento indecoroso y cuál no? Actitud sospechosa, se agregó la figura de la actitud sospechosa, esa es otra modificación. Claro, es una actitud, no hace falta hacer nada, es pasible de arresto si uno tiene una actitud que podría, según el entender de los efectivos de la policía, constituir un peligro, ¿no? Potencial. No está hecho para castigar hechos, en definitiva, para penalizar acciones, sino actitudes, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con la persecución a las personas y no a las acciones. este código de convivencia, a pesar de estas leves mejorías, bueno, en un comunicado de varias organizaciones sociales y políticas, como la COB, la Brecha, allí en Córdoba, bueno, difundieron un comunicado, y en este comunicado hablan de que dudan de que sean efectivamente aplicadas las supuestas garantías, como por ejemplo que hay, antes no había un límite para la detención y ahora hay un límite de 8 horas. Que debe ser refrendado por un juez, ¿no? Por alguien del poder judicial, un fiscal, un juez de paz, y que antes lo hacía, según el código de faltas, lo hacía directamente la policía decidía esa detención. Bueno, ahora necesita una autorización del poder judicial, que bueno, según esta organización, la COB, la Brecha, difícilmente puede hacer garantizado, ¿no?, la asistencia incluso de un abogado defensor, porque bueno, hace falta recursos, que dudan que el Estado provincial destine esos recursos justamente para garantizar y efectivizar las supuestas garantías que ofrecería esta modificatoria. Y lo que sí agrega, como les comentaba previamente, nuevas figuras destinadas a dar esta capacidad represiva por olfato, ¿no? Por lo que le parezca a el personal policial. El del azotismo cierra el comunicado, la COB La Brecha, no alcanza para callar el gran movimiento contra el código de faltas, que ahora va a ser contra el código de convivencia. En la última marcha de la gorra, más de 20.000 personas nos movilizamos contra las detenciones arbitrarias, contra los casos de gatillo fácil y contra la represión estatal. Este cambio de barniz no alcanza para contentar a nadie que esté realmente en contra de la política represiva del Estado y su gobierno, por lo que la reivindicación sigue siendo la derogación del código, ahora de convivencia. La lucha antirrepresiva va a seguir difundiendo las injusticias y la violencia que se sufren todos los días y contribuyendo a crear lazos de solidaridad y compañerismo entre todos los que creemos que la situación represiva no puede tolerarse más y sufrimos en carne propia la represión del Estado, para que unidos seamos más fuertes y podamos resistir mejor ante la represión del Estado, organización y lucha. Quiero, así finaliza el comunicado, quiero compartir con ustedes también el contexto en el cual se había aprobado esto el 2 de diciembre, que tiene una historia, este intento por las modificatorias del Código de Convivencia Ciudadana, que se remontan al 2014, en el cual el dalazotismo intentó llevar adelante unas modificatorias del Código y que, bueno, la oposición no había apoyado para que esto se llevara adelante. Sin embargo, el oficialismo logró y propuso unas modificatorias en el carácter que les comentaba previamente, y aprobó en la legislatura provincial, con el apoyo obviamente del oficialismo, del azotismo, acompañado por el radicalismo, el kirchnerismo y el Partido Socialista. Estos son todos los partidos políticos que apoyaron esta modificatoria del Código de Convivencia, votando en contra solamente las bancas del FIT y del MST Nueva Izquierda. Para lograr ese apoyo, el oficialismo bajó muchas de las modificaciones propuestas e incluso cedió ante algunas propuestas de algunas bancas de la oposición. Malo conocido y malo por conocer, las modificatorias del Código de Faltas, que bueno, que solidifican una vocación represiva y que bueno, da poder a discreción a la policía para reprimir actitudes, merodeos, sospechas. Y bueno, lo que tiene que ver con tocamientos indecorosos,

las oscuras ventanas. Y estas almas encerradas en la cara le refriega las alas. Le refriega las alas a esas almas encerradas. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Se instaló en la tumba donde retumban gritos de garradores. Vuela, trae cositas de afuera, un flyer trucho que toca gratis la renga. Y vuela, trae cositas de afuera que tocan juntos el calle el indio en Varela. Abre la vela, quiero con prema y toca flema. Si estás en cana es una pena. Un nuevo caso de gatillo fácil que lo comentamos en el día de ayer aquí en Moreno. Su nombre, el nombre de este chico, bueno, que fuera asesinado, como comentábamos, enfrente de la ex laboratorio Pfizer. Ricardo Ezequiel Teté Obregón, que fuera asesinado por un vigilador privado. La murga Ay Caramba, que baranda, que es de Pfizer, y 3 de diciembre, que bueno, son los barrios que están alrededor de la ex fábrica Pfizer, difundieron un comunicado. Como comentábamos, todavía no estamos pudiendo contactarnos con los familiares. Obviamente el dolor los inunda y bueno, la situación que está atravesando la familia, los amigos, es terrible debido a bueno, este asesinato perpetrado en contra de Ricardo Ezequiel Teté Obregón, de tan solo 17 años. El comunicado dice lo siguiente: la mañana de ayer nos desayunamos con la amarga noticia de una muerte absurda en nuestro barrio. Ezequiel Teté, como todos lo conocíamos, perdió la vida después de recibir un balazo por la espalda por el sereno de la ex planta del laboratorio Pfizer, ubicado en el barrio morenense que lleva su nombre, Pfizer. Un grupo de pibes, caminando de madrugada por la calle lindera, la planta, bastaron para que la seguridad privada dispare y se lleve una de esas vidas. Ante esto que hoy nos toca vivir, nosotros queremos tomar postura y brindar nuestra mirada al respecto. Muchas cosas se han dicho a lo largo del día, desde que mataron a un pibito chorro, tenemos uno menos, hasta un qué bajón para la familia, se le murió un pibe. Pero para nosotros es mucho más que eso. Pretendemos desnaturalizar la violencia en la que vivimos, no solo expresadas y contadas en pérdidas de vidas, sino también en la violencia en la que viven y crecen nuestros pibes. Hay que realizar un esfuerzo y hacer uso de una memoria activa, recordar sus historias de vida, porque Teté es un caso más entre cientos de nuestros barrios. La sistemática vulneración de derechos también es violencia. No contar con una plaza, un espacio donde expresarnos, relacionarnos, jugar, aprender, ir a una escuela que se cae a pedazos, donde abundan netbooks pero faltan mesas donde apoyarlas, donde existe el acceso libre a la droga que busquen, las lluvias que nos dejan a la expectativa de otra posible inundación, el PEC del programa Cedronar, que está vacío y con nuestros pibes consumiendo en la puerta, y todos los hechos que suceden a nuestro alrededor con responsabilidad directa de las instituciones del Estado.

Recorte Informativo Busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. En una nota aparecida en la agencia de noticias Sanred el 6 de diciembre pasado, firmado por Eduardo Lucita, habla allí de la COP21, ¿no? La conferencia de las partes que se realizó en París. El objetivo es el más ambicioso de los proclamados hasta ahora en las anteriores cumbres. Los riesgos civilizatorios en curso exigen definiciones claras y concretas porque se proclama. Es la última oportunidad para hacer algo serio por el planeta. Sin embargo, las expectativas no son muy alentadoras. Este lunes 30 de noviembre, cuando en un París aún conmocionado por los atentados terroristas se inauguraba la COP21, la capital y otras ciudades de China aparecieron cubiertas por un smog tóxico que superaba en más de 20 veces el nivel de micropartículas en el aire recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La coincidencia pareció confirmar los varios lemas que precedieron la apertura. En el cambio climático se juega el destino de la humanidad. París 2015 es una fecha casi fatal. Somos la primera generación en sentir el impacto climático y la última que puede hacer algo. Es que el cambio climático es ya una realidad inocultable y no queda más tiempo. El aumento en la temperatura promedio de la superficie terrestre ha alcanzado niveles sin precedentes y este aumento está fuertemente relacionado con otro, el incremento de carbono en la atmósfera, bajo la forma de gas carbónico y gas metano, cuya importancia en el efecto invernadero está científicamente comprobada. Los informes dan cuenta que en el siglo XX la temperatura promedio de la superficie de la Tierra aumentó 0,6 grados centígrados, el nivel del mar subió entre 10 y 20 centímetros y los glaciares muestran un pronunciado retroceso. Se estimaba que más de 50.000 personas se congregarían estos días en París para presionar por soluciones concretas en la 21ª Conferencia de las Partes. Que una multitud tal estuviera dispuesta a juntarse en una ciudad bajo estado de excepción y prácticamente militarizada, habla de la valentía y decisión de los asistentes y del rechazo al terrorismo fundamentalista de estos días. La represión y el encarcelamiento de cientos de activistas ecologistas dejó en claro que el Estado francés aprovechaba la situación para evitar la gran movilización que se esperaba. Las primeras alertas datan de más de 50 años atrás, cuando comenzó a hablarse de los problemas climáticos y el calentamiento global. En 1988, la ONU creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima. Todos los informes elaborados desde entonces dan cuenta que la actividad de los seres humanos y su emanación de gases de efecto invernadero, emisiones antrópicas, son las responsables del aumento de la temperatura media de la superficie terrestre. Desde entonces, las cumbres climáticas se han sucedido una tras otra sin que se lograran mayores avances. 4 años después de la creación del el grupo intergubernamental, tuvo lugar en Río de Janeiro la llamada Cumbre de la Tierra, en 1992. Es recordada porque fue el inicio de las negociaciones entre los estados, grupos de científicos y ecologistas, y también por el memorable discurso de Fidel Castro que, contrariando lo que suponían, habló menos de 5 minutos y describió los problemas y sus consecuencias en forma impecable. Aquella cumbre aprobó una convención marco que señalaba que no todos los países tenían las mismas responsabilidades y tampoco la misma capacidad para enfrentar las peligrosas perturbaciones del sistema climático. Conviene recordar que Estados Unidos, China, India, Rusia y Brasil son los principales emisores de gases de efecto invernadero. En 1997 se acordó el Protocolo de Kioto, por el cual las 35 naciones más desarrolladas se comprometían a reducir las emisiones entre el año 2008 y el 2012 en un 5,2% en relación al año 1990. Estados Unidos se negó a ratificar ese protocolo, en tanto que Canadá, que sí lo había hecho, luego se retiró del acuerdo para poder explotar el gas no convencional. La realidad es que desde 1992 a la actualidad, la emisión de gases efecto invernadero se ha incrementado en un 60%. La COP de Copenhague en 2009 debía haber aprobado un acuerdo climático mundial, pero fue un fracaso absoluto. Los países del sur denunciaron a los del norte por su falta de compromiso y propuestas concretas. Estados Unidos no quiso comprometerse con una reducción sustancial de sus emisiones, mientras que China no aceptó que las reducciones que se acordaran fueran obligatorias y controladas por un organismo internacional. La asamblea final confirmó el fracaso y solo resonaron con fuerza las voces de Evo Morales y Hugo Chávez. Allí se acuñó el lema "cambiar el sistema, no el clima". Por supuesto eran otras épocas, sobre todo de Evo Morales y también de Hugo Chávez en relación a la consideración del desarrollo y las consecuencias en el territorio que esto ha tenido en Latinoamérica y especialmente en el país de Bolivia. El tema de esta nueva cumbre, sigue el artículo, no es otro que el calentamiento global y los riesgos civilizatorios que encierra. Se trata de alcanzar un acuerdo de extensión planetaria que reemplace el protocolo de Kioto y que sea obligatorio para reducir en un 5% las emisiones con respecto a 1990. Sin embargo, este nuevo protocolo entraría en vigencia recién en 2020, como el anterior venció en 2012, quedaron 8 años sin ningún compromiso, un tiempo perdido cuando en realidad no hay tiempo que perder. El imperativo es eliminar los combustibles fósiles y alcanzar el 100% de energías renovables para el 2050. No falta tanto. En los acuerdos de Kioto, cada país debía reducir sus emisiones según sus responsabilidades y recursos. Ahora esta diferenciación no se tiene en cuenta, por el contrario, cada país ha elevado lo que está dispuesto a reducir voluntariamente sin tener en cuenta si la ponderación final arroja el porcentual necesario de reducción de las emisiones para lograr que el calentamiento global no supere los 2 grados centígrados a fin de siglo. Para peor, está la duda si los compromisos de cada país serán vinculantes, esto es, obligatorios. La Secretaría de la Cumbre informó recientemente que, sumando todas las contribuciones presentadas, las emisiones serían un 35% mayores a lo necesario para que a fin de siglo la temperatura media no supere los 2 grados centígrados. Puede comprenderse por qué no hay demasiadas esperanzas. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce, para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. En el día de hoy, va a haber, estamos a días, en realidad horas, a que asuman las nuevas autoridades. Hablábamos hoy, por ejemplo, con el diputado provincial Ricardo Vago, que, bueno, en poco tiempo más dejará la legislatura, en pocas horas dejará la legislatura, y a nivel nacional, bueno, todo este espectáculo que se ha montado alrededor del paso de mando a nivel nacional, asimismo en la provincia de Buenos Aires, bueno, y también a nivel local. Asumirá el intendente electo Walter Festa y asumirán los nuevos concejales, así como se elegirán nuevas autoridades en el Consejo Deliberante, ¿no? Quien asumirá fundamentalmente la presidencia del Consejo Deliberante en la nueva conformación de el cuerpo legislativo local. Hablamos previamente, ya habíamos pasado algunos fragmentos de esta entrevista con Leonardo Coppola, quien fuera candidato a la intendencia y que saliera en tercer lugar por el Frente Cambiemos, y que se constituye en una figura importante, no por lo que ha sucedido a nivel local, sino por lo que ha sucedido en la provincia y en la nación, ¿no? Siendo la figura más importante a nivel local de el frente que se ha ganado en estas elecciones. De manera tal que, bueno, es importante conocer las opiniones y obviamente de cara a lo que irá sucediendo, ¿no? En un avance de este frente Cambiemos, que luego del balotaje, bueno, y teniendo en cuenta las problemáticas económicas a los que nos referíamos y represivas que también nos referíamos, es importante saber qué es lo que va a ir sucediendo en la coyuntura política local. Y principalmente y fundamentalmente, opinó Leonardo Coppola en relación al presupuesto del año que viene, del año 2016, y cómo se va a llevar adelante esa discusión, y qué es lo que va a suceder en este tiempo que se avecina, ¿no?, en relación a estas problemáticas. Así que escuchamos a Leonardo Coppola y luego, bueno, comentamos las declaraciones. Yo creo que si se provoca algún disturbio este fin de año, es provocado. No hay duda que es intencional, porque las situaciones del 11 van a ser las mismas situaciones del 9. No es que porque cambió el gobierno al otro día va a ser todo distinto. Entonces me parece que las medidas que se van a tomar no van a provocar eso. Obviamente si hay intención de hacerlo, va a haber grupos que lo van a querer hacer. Después está en la mentalidad de lo que queremos. Me parece que, vuelvo a repetir lo mismo, la democracia es aceptar cuando uno gana y pierde. Entonces cuando uno quiere la democracia, lo que tenemos que hacer es defender la democracia, todos defender la democracia, tenemos que aceptar que Cambiemos ganó la Nación, que Cambiemos ganó la Provincia de Buenos Aires y que el intendente es del Frente para la Victoria. Y así vamos a construir en conjunto. La única manera de trabajar pensando una construcción social, política, económica, desarrollo para cada uno de los lugares. Bueno, aquí Leonardo Coppola no hablaba justamente del presupuesto, sino de este periodo de transición que se abre en este último mes del año, y que, bueno, tenía que ver con qué está sucediendo coyunturalmente en el país en relación a este cambio de mando. Hablaba de algo que ya hemos comentado anteriormente, lo que hace a estas transiciones, ¿no?, que en algún momento fueron grandemente, terriblemente conflictivas, con ambientes de crisis, y bueno, puntualiza aquí Leonardo Coppola algo que hemos trabajado nosotros también en varias oportunidades, que es el condicionamiento desestabilizante que siempre presentó la estructura partidaria, el aparato del PJ, fundamentalmente en el conurbano. Recordemos en 1989 con los saqueos, que tenía una fuerte injerencia la organización de esto, así como lo que sucediera en el 2001 también, ¿no? Lo que venía gestándose desde el 99 hacia ese el momento de crisis del 2001, que por supuesto tenía un caldo de cultivo dado por una crisis y una desesperación por muchísimos sectores, amplios sectores de la población, y que fuera de algún modo aguijonado por el aparato clientelar del conurbano bonaerense. Bueno, aquí mismo en el partido de Moreno, incluso Mariano West tuvo una causa penal que fue rápidamente cajoneada en su momento, justamente por llevar adelante estas tareas desestabilizantes y desestabilizadoras, hoy podríamos llamarlas golpistas, ¿no? Pero en ese momento se trataba de, y se hablaban en esos conceptos, de actitudes desestabilizantes, aquellos que apostaban al caos. Y que, bueno, en definitiva, tuvo tanto en el 89 como en el 2001 un protagonismo. Tal vez, bueno, cada uno evaluará, no es este el momento de evaluar esto, pero que tuvo un grado de protagonismo el aparato del PJ en las crisis sociales que se dieron en, fundamentalmente en el Corurbano y que luego, bueno, se extendieron y tuvieron también repercusiones en otros lugares. Fundamentalmente lo que hace Leonardo Coppola es tomar esto que tiene que ver con la realidad para afianzar algo que es parte de el discurso republicanista del Frente Cambiemos, que habla, ¿no?, de la institucionalidad, de la democracia, del republicanismo, ¿no? Y que, bueno, en base a esto, y lo engancha de esta manera, la nación y la provincia de Buenos Aires, siendo ganadas por el Frente que él lidera a nivel local, correspondería justamente para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad, así como la construcción política, social y económica, tener el lugar que corresponda, desde ya que aquí a nivel local ganó el Frente para la Victoria. Y en este sentido es que termina concluyendo, bueno, lo que vamos a escuchar a continuación y que tiene relevancia en lo que va a suceder hoy a la tarde, ¿no? Hoy a la tarde miércoles, en la que habrá una sesión del Consejo Deliberante justamente para elegir presidente. El Frente Cambiemos, que en las instancias previas al balotaje, asimismo como el Frente para la Victoria, realizó contactos con el Frente Renovador. El macismo dio vía libre a los dirigentes políticos que se habían integrado al Frente Renovador para que eligieran libremente al ciolismo o al macrismo. Aquí a nivel local, bueno, el Frente Renovador tuvo una interna, por un lado Damián Contreras, por otro lado Aníbal Lacef abiertamente haciendo campaña por Mauricio Macri, y bueno, esto crea un contexto posibilita el tejer alianzas que permita al Frente Cambiemos a nivel local, a pesar de haber sacado un tercer puesto en las elecciones para la intendencia, tener un lugar de preeminencia dado el nuevo contexto a nivel provincial y nacional en relación a la coyuntura política. Así que escuchamos lo que decía Leonardo Coppola. Nosotros somos cuatro en el bloque, vamos a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos diálogo con todos los bloques y todos los sectores políticos. Yo con el presidente del Frente Renovador tengo buen diálogo, con el presidente del Frente para la Victoria tengo buen diálogo. Después las definiciones de Consejo Deliberante, falta todavía una semana. Obviamente que nosotros queremos que este consenso que uno pide y que hay que gobernar con un buen control. Me parece que la oposición debería tener la presidencia del Consejo Deliberante, me parece que Cambiemos debería poder tener la presidencia del Consejo Deliberante, pero bueno, esto es una solicitar cuestión, a esto. Esto es una cuestión de consenso. Yo no quiero ser un presidente que sea 13 a 11, quiero ser un presidente que pueda poner al Consejo Deliberante en el lugar que tiene que estar, y porque el Frente para la Victoria también lo entiende de esa manera. Si no, no creo que no aceptaría este desafío, porque me parece que entre todos tenemos que generar una gobernabilidad, y si uno quiere marcar gobernabilidad tiene que ser amplio, resignar algunas banderas, y por lo tanto me parece que el Frente para la Victoria, con sus 6 manos de Walter y sus 4 o 5 manos que están más o menos divididas, me parece que también debe entender que la oposición en este caso gobierna la provincia y la nación, y empezar a tener diálogo es empezar a ver cómo la conducción de los organismos de control pueden ser de otra mano. Vos lo dijiste recién, la Cámara, no la tiene Cambiemos, la tiene el Frente Renovador, que no es el partido que gobierna. Entonces, o lo va a tener, porque esto se define mañana, por ahí puede pasar, en un día pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero en principio el acuerdo sería eso. Entonces, digo, también en Moreno me parece que dar una sensación de que el control del legislativo, que es el controlador del ejecutivo y encima que gobierna la provincia de Nación, pueden mostrar gobernabilidad y pueden mostrar ser un organismo de control serio, sería un desafío muy interesante para la democracia, y obviamente estoy queriendo tener ese desafío. Muy muestra Leonardo Coppola? Primero, esta posibilidad, obviamente, siempre el escenario más favorable posible, ¿no? Lo muestra porque hay una fragmentación en los bloques del Consejo Deliberante, lo hemos trabajado extensamente, siendo que el Frente Renovador, que es uno de los frentes más numerosos en el Centro Renovador, más numeroso que el bloque del Frente Cambiemos, el Frente Renovador tuvo una interna y que está dividido casi en dos partes, ¿no? Por un lado Damián Contreras y por el otro lado los seguidores de Aníbal Acef. En el oficialismo, bueno, lo que decía Walter Festa, se encuentra dividido entre aquellos concejales que apoyan a la actual conducción de Walter Festa y los que quedan de la conducción de Mariano Weiss en el Consejo Deliberante y que, por lo tanto, podría preverse una fragmentación y que efectivamente se está dando. Todavía eso no tiene una resolución cierta y probablemente vayamos a tener noticias en el día de hoy porque se terminó la sesión preparatoria. Hoy a la mañana había una sesión preparatoria en el Consejo Deliberante justamente para realizar hoy a la tarde la sesión del Consejo Deliberante en la cual se va a elegir, entre otras cosas, el presidente del Consejo Deliberante. Y a esto era a lo que se refería Leonardo Coppola. Entonces, argumenta Leonardo Coppola, por un lado, la cuestión, primero las posibilidades, ¿no? Las condiciones de posibilidades que están dadas. Perdón. Las condiciones que están dadas por la fragmentación y lo que tiene que ver con una posible división de 13 a 11, ¿no? De concejales que podrían darle la presidencia, ¿no? Todo esto en potencial, ¿no? Pero bueno, son los cálculos que hace Leonardo Coppola y que le posibilitarían pero llegar a la presidencia. Pero la intención del concejal tiene que ver con la construcción de consensos. Bueno, eso fue lo que se realizó hoy en la sesión preparatoria, la construcción de consensos para decidir consensuadamente quién podría ser el presidente, porque el presidente, como bien decía Leonardo Coppola, debe ceder, así como el consejo en su conjunto debe ceder en pos de ese consenso y de esa negociación. Y la argumentación que a él le permite presentarse como un presidenciable al Consejo Deliberante va por dos lados, uno y un poco contradictorios, ¿no? Los argumentos. Uno, por un lado, el hecho de que el Ejecutivo Provincial y Nacional pertenece a esta fuerza, ¿no? Al Frente Cambiemos, y que esto le daría legitimidad para asumir como presidente del Consejo Deliberante. Pero por otro lado, el hecho de que haya ganado la intendencia, es decir, el ejecutivo local, el representante, el dirigente del Frente para la Victoria, Walter Festa, hace que, bueno, el control que vendría a significar la legislatura garantizaría una mejor institución si estuviera en manos de la oposición. Y pone como ejemplo lo que está sucediendo a nivel provincial, ¿no? Que a nivel provincial se establece algo similar, ¿no? En el cual hay un Frente Cambiemos en el Ejecutivo y una Cámara Legislativa controlada por el Frente para la Victoria. Si bien, bueno, eso es otra historia porque también está siendo fragmentada, ¿no? El bloque del Frente para la Victoria en la legislatura provincial, tanto en diputados como en senadores, ¿no? Está partido entre lo que podría llamarse el aparato del PJ y los camporistas, que son cierta o los kirchneristas más puros, según dicen algunos, ¿no? Pero que tiene diversas vertientes, ¿no? Porque están incluidos en ese lugar militantes del movimiento Evita y Sergio Berni, por ejemplo, ¿no? Comparten esa fracción, ¿no? La fracción del kirchnerismo puro. Así que es un poco, por lo menos, No es contradictorio porque obviamente han convivido durante muchísimo tiempo, se han defendido, pero obviamente quien quiera buscar principios políticos y coherencia política a veces es un poco difícil rastrearla. En este caso, Leonardo Coppola, bueno, tomando como ejemplo lo que estaría sucediendo entre el legislativo provincial y el ejecutivo provincial, bueno, en el cual el legislativo controla la gestión de, o potencialmente va a controlar, ¿no?, en un futuro, cuando asuman las autoridades, al ejecutivo provincial, bueno, a nivel local podría realizarse esto. Entonces, por dos lados hay una fundamentación, ¿no? El ejecutivo me da legitimidad, pero por otro lado, el ejecutivo local, al ser de otra fuerza, no me da legitimidad, pero me da lugar en el entramado institucional y republicanista. Entonces, tomar estos dos argumentos que, bueno, dan cuenta de la posición que defiende para llegar a la presidencia del Consejo Deliberante de Leonardo Coppola, actual concejal, que, bueno, está cumpliendo los 2 años de mandato, le quedan 2 años más, y que está constituyendo un bloque del PRO que iba a tener 3 concejales, pero con la incorporación de María Melamed, que era parte del Frente Renovador, bueno, ahora serán 4, y que, bueno, puede incrementarse en el momento en que se definan los bloques, ¿no? Se ha especulado en relación a la incorporación de Claudia Cés, por ejemplo, pero todo eso no son más que especulaciones. Esto se irá definiendo en vistas a también lo que se decida hoy en esta sesión del Consejo Deliberantes, en la que se designará presidente de la legislatura local. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mediano y te la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vamos a continuación a escuchar un poema como cierre de recorte informativo del día de hoy en la voz de Gus, así que los dejo con estas palabras y así terminamos recorte informativo. Hoy queremos compartir con ustedes esta poesía de Carlos Trujillo, Todo es prólogo. todo es prólogo de un libro que nunca comenzamos. La luz es prólogo del color. Y este prolonga las sensaciones que reciben los ojos. Los ojos son prólogo de la mirada. Y la mirada es permanente prólogo del espacio que nos asombra. El asombro es prólogo de lo inesperado. Y lo inesperado prologa inevitablemente lo que todavía habrá de venir. Todo prólogo es prólogo de un libro que nunca comenzamos. Toda primera página es página que existe en la imaginación. La imaginación, como el prólogo y las primeras páginas, son la esencia del mundo que habitamos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.